cada uno tiene al lado de su cama. Te necesita mi corazón. Y a la noche peleábamos por la almohada. De su cama. Necesita mi corazón. Y en la noche peleábamos por la almohada. Necesita mi corazón. Casamos de besarnos y mirarnos en la cara. Vuelve, mi amor. Necesita mi corazón. Vuelve, mi amor. Necesita. Mierda.